contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro espacio Escenario Cultural, que lo hacemos con mucho cariño todos los días sábados a partir del mediodía, pasadito el mediodía, ya estamos partiendo, Mauri, mira, a las 12:05 minutos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están nuestro equipo? Jorge Olavarría, nuestro productor, y Mauri Reban en los controles. Don Hernán González ya se fue a comprar regalo, ¿no? Ah, todavía está acá. Ya. ¿Cómo estamos para la Navidad? Bueno, de hecho vamos a hacer un programa especial porque con pura música que tiene que ver con... Ah, sí, más o menos me dicen. Bueno, ahí atento a nuestro programa el día de hoy. Les decíamos a todos ustedes que se estén organizando, ¿cierto?, poco a poco acá en lo que es estructurar, elaborar, planificar lo que va a ser esta Nochebuena que ya se aproxima, ¿cierto?, este próximo día lunes. Así que también a la paciencia y a un poquito la calma. De pronto igual nos ponemos un poquito ahí estresados con este fin de año, con todo lo que implica, licenciaturas, bueno, distintas fiestas que comúnmente nosotros solemos vivir, ¿cierto?, en estas época del año. Así que ahí paciencia, calma a todos aquellos que se están alistando para salir al centro de Puerto Mono, al centro de Puerto Vara, a las comunas aledañas que tenemos para hacer sus respectivas compras, algunos trámites. Dicho esto, vamos a comenzar el escenario. Les quiero contar que tenemos ya invitados en nuestro estudio, tenemos al director de la compañía de danza Donde Sea, Manuel Jaramillo. Dentro de poco vamos a estar ahondando ahí algunas cositas interesantes que estos muchachos y chicas están haciendo acá en el sur de Chile. También vamos a estar conversando con Marcelo Utreras, el director de la Corporación Cultural de Puerto Montt, que nos va a estar ahí indicando el balance. ¿Ah? Ya también es época de balance, si nos fue mal, más o menos, cumplimos las metas, lo vamos a hacer mejor el próximo año, todo eso, ¿cierto? Y además nos va a acompañar la directora de la Escuela de Cultura. Así que usted ahí acomódese, ¿cierto? Y póngase realmente dispuesto para recibir toda esta información cultural que le hemos preparado con mucho cariño acá en Radio Nueva Belén. Y comenzamos de esta forma. today, knowing that deep in my heart, they're forced to ruin one day for making us part. I found a picture of breaking the bottle was your part. Oh, lonely heart, lonely heart. Yes, we're back on the chain gang. Oh, back on the chain gang. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, partimos entonces con las informaciones del ambiente cultural, artístico y otras cositas más. Y tenemos listo contacto telefónico, ¿cierto, chiquillos? Estamos con Marcelo Utreras. ¿Cómo está, Marcelo? Hoy día sábado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Oigan, bien, acá estamos nuevamente los días, como todos, ¿cierto? Todos los días sábado, tratando un poco de interpretar, de analizar esto que está sucediendo acá en el ambiente cultural artístico. Bueno, y usted es uno de los, del centro, yo diría, más importante de la región, ¿cierto? El Centro Cultural Puerto Montt. ¿Cómo está? Es época de balance. Gracias por el piropo. Es época de balance, ya cierre de año. Me imagino que ya, como aquí los chicos de la compañía Danza Donde Sea, que ya están con nosotros, que dentro de poco vamos a estar conversando con ellos. Hay una ya programación para lo que es el 2019. De hecho, ya se está viviendo un poco lo que es el 2019. Pero, ¿qué le deja a usted este gustito del 2018? A ver, ¿cuáles serían los puntos importantes o destacables, según el director de la Corporación Cultural de Puerto Montt? Mira, yo creo que hay un par de cosas bastante relevantes en términos de la marcha institucional. Me parece que, sin duda alguna, la puesta en marcha del Ministerio de Cultura en marzo recién pasado es un hito relevante, histórico. Y yo aspiro que todo el proceso de instalación se termine en una semana más. Cosa que el próximo año, ¿por qué te lo digo de esa manera? Para que en una semana más, cuando llegue el 2019, ya empecemos a hablar de otras cosas y no de la instalación del ministerio. Mire, y así esto con lo institucional. Esto de lo institucional. Claro. Lo segundo, en lo que a nosotros nos compete, en lo corporativo, creo que las cifras de público y de eventos de este año son increíbles. Pasamos con largueza las 200.000 visitas de espectadores a nuestros distintos espectáculos y además se realizaron más de 350 eventos en este año 2018 que ya se está terminando. ¿350 eventos? Así es. O sea, proyecciones audiovisuales, claro. y toda la vida del teatro. O sea, prácticamente todos los días con actividades y también actividades simultáneas en la mañana, en la tarde, etcétera. Sí. Efectivamente. Y si tuviésemos que nombrar algunas, por ejemplo, a usted, de gusto personal, que le hayan quedado ahí con gustito a lo mejor a hacerlo de nuevo o tal vez programarse un poco mejor, a ver, ¿cuál sería como la actividad o el evento que ahí el director de la Corporación Cultural quedó, no sé, sobresaliente o con nota 7, por ejemplo? ¿Para hacer la versión 2, 3 o 4? O la versión 30. Claro, claro que sí. Porque creo que los puntos altos que marcan el año arrancan recién ahora en el Festival Sentado Frente al Mar en el verano, para luego rápidamente desarrollar una cadena de eventos donde está Puerto Montt Invita, la Feria del Libro, los Temporales Internacionales de Teatro, el Festival de Jazz, Guitarras de América, y este año por primera vez un festival de cine. Entonces creo que en definitiva, mirar el año puede a veces incluso resultar abrumador en el sentido de cómo seleccionamos cuál es la mejor actividad, con qué criterio. Claro que sí, porque hay distintos criterios, ¿cierto? Interpretaciones, de pronto... pero bueno, yo le estaba preguntando a modo personal, ¿cierto? Como Marcelo Utrera, persona cualquiera. Pero usted me nombró ahí algunos hitos, yo diría ya, que están agendados en el público. Y también usted hace alusión a algo muy importante, que es... esto, todo esto se cuantifica, ¿cierto? Porque la cultura, vaya que nos cuesta cuantificarla, sacar cifras duras para, de pronto... desde ese dato duro optar a más o quizás ir mejorando. Y usted nos mencionaba un dato de 200.000 personas aproc. Lo pasamos hace rato, estamos pisando los 220, 230, mil. Y ese tiene que ver con una también una tarea que ustedes hacen bastante notable ahí en la Corporación Cultural de Puerto Montt, que tiene que ver con la formación de audiencias. Me ha tocado también participar de algunas actividades y claro, el público también necesita algunas herramientas como para ir nutriéndose y también todos ir educándonos en torno a lo que son las distintas disciplinas y de alguna u otra forma empaparnos más de ellas, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo se viene este 2019? A ver, usted nos da una pista respecto de el Sentados Frente al Mar. ¿Esto se va a realizar cuándo? Desde el día 30 de enero hasta el 12 de febrero. Ya, y ya está todo dispuesto. ¿Cuándo van a dar ustedes a conocer la parrilla? ¿Se va a lanzar este festival, que es el festival, sí, cierto, de la comuna de Puerto Montt? Como todos los años, está por definir si es entre el Pascua y Año Nuevo, que es la próxima semana, una semana muy breve, o... derechamente con más tiempo a partir del 2 de enero para adelante. Y por ser escenario cultural, ¿usted nos podrá adelantar algo? ¿Alguna pista? La sorpresa para el lanzamiento. ¿Alguna pista de qué nos va a acompañar ahí en las noches? La pista que le puedo dar es que va a ser en Arena Puerto Montt. Ah, ya, por supuesto. Durante 4 días seguidos. Oiga, acuérdese que nosotros también damos aquí algunos datitos aquí a nuestros fieles auditores que nos sintonizan, ¿ah? Pero bueno, de ahí nos mandará por WhatsApp algo ahí para que nosotros podamos hacer esto más entretenido también. Pues si la gente quiere, está pendiente de lo que va a pasar, es nuestro festival de Puerto Montt. Sin lugar a dudas. Entonces comenzamos con el Sentado Frente al Mar. ¿Y después qué vendría? Con el lanzamiento, yo diría que comenzamos con un hito bastante importante, el 5 y 6 de enero, ¿ya? El lanzamiento de la Ruta de las Tradiciones. Ah, en el Parque La Paloma. Tiene toda la razón y se parte, como es de costumbre, en el Parque Urbano La Paloma el 5 de enero. Y de ahí para adelante un calendario... Semanal, sí, ¿eh? Ahí unas felicitaciones a los organizadores, que me imagino que es mucha programación anticipada. Listo, entonces nos quedamos con la Ruta de las Tradiciones, que se vienen ya la primera semana de enero, y posteriormente el Sentado Frente al Mar. Es así más o menos, ¿cierto? Así arrancamos el año, efectivamente. En temporada baja. Oiga, ¿y usted está estudiando como todos los días sábados? Terminando, afortunadamente. Ah, mire. Bueno, lo esperamos acá en el estudio cuando para felicitarlo también por su estudio y que nos venga a visitar pues, para estar aquí más en confianza conversando algunos temitas en profundidad. Pero encantado. Y si no, mientras tanto aprovechemos la ventaja de las comunicaciones que nos permiten igual estar juntos. Así es. Bien, vaya a comprar su regalito. A lo mejor tiene su amigo secreto o amiga secreta por ahí que hacerle algún presente. Amiga, bien. Listo, Marcelo Utreras. Estamos entonces despidiéndonos. Muchas gracias por este contacto telefónico, informarnos. Felicitaciones a ustedes por este excelente año y desearles un año que venga cargado de actividades, cargado de entusiasmo y, por supuesto, con mucha información. Muchas gracias. Los chicos aquí, pero se rieron de una sonrisa de oreja a oreja, porque claro, nosotros aquí lo hacemos con mucho cariño este espacio y también siempre es rico recibir felicitaciones de personas que están dentro de la cultura y que la están haciendo, ¿cierto? Con mucha pasión. Aquí les mandan saludos los chicos de la compañía Danza Donde Sea. Estamos con Manuel y estamos... Manuel y estamos con Catalina. Así que vamos a adentrarnos ahora al mundo de la danza. Que tiene, ojo, Puerto Montt no es la excepción. La encuesta de consumo cultural, la última que lideró el Ministerio de Cultura, indica que en Chile, y Puerto Montt, insisto, no es la excepción, yo diría que es un mejor ejemplo de cómo la danza ha ido ganando terreno en la participación cultural. No es raro que un espectáculo de danza en el Diego Rivera esté lleno. No es raro que Tupamarca se haya presentado en Arena Puerto Montt para 3,000 y tantas personas. No es raro que Bafón haya estado con el Arena Puerto Montt lleno. Uh-huh. O sea, la danza está escribiendo páginas muy importantes en Puerto Montt. Mira, bueno, justamente vamos a tratar estos temitas y otras cositas más, unos proyectos que aquí los chicos ya se ganaron para el 2019. Así es que, bueno, Marcelo, estamos por ahí viéndonos, encontrándonos y siguiendo con esta ruta que nos hace muy felices, ¿cierto? El desarrollo de las artes y la cultura acá en nuestra comuna. Muy bien, pues. Listo, nos vemos, chao. Bien, ahí estaba entonces Marcelo Utreras, él es el director de la Corporación Cultural de Puerto Montt, con quien estábamos haciendo una especie de balance, ¿cierto? Ya del año cerrando. Usted sabe que estamos ya a 22 de diciembre, estamos cerrando lo que es este año, y por supuesto siempre hay que hacer un balance de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo y de cómo lo vamos a hacer. Eso y mucho más vamos a estar hablando también con los chicos de la compañía Danza Donde Sea, que ahora vienen para sostener ahí alguna conversación y los proyectos que ellos se adjudicaron a el Fondar recién pasado, así por ahí me enteré. Así que vamos a algo de música, Mauri, y a la vuelta compartimos con los chicos de la compañía Danza Donde Sea. Jesus. Escenario cultural. Bien, y ya estamos al aire, chicos. Estamos con Manuel Jaramillo, director de la compañía Danza Donde Sea, y estamos con Catalina Nair, que es bailarina. De la compañía. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Nos gusta que vengan a contar las cosas los que realmente las están haciendo, los protagonistas. Supimos por ahí que ustedes ganaron un proyecto Fondar. A ver, ¿de qué se trata esto? Ya, el proyecto Fondar de creación para la región de Los Lagos fue adjudicado para nosotros para realizar el próximo año nuestra quinta obra ya. Es de gran formato. Esta nueva obra tiene la particularidad de que quiere, aparte de cruzar el lenguaje de la danza, también colocar algunos ahí ingredientes del teatro, la visualidad y el mundo sonoro inédito. Entonces, por eso es tan importante haber adjudicado los fondos, porque queremos también ampliar la gente que intervienen en la danza. Músicos, gente del teatro, actrices, gente que tiene que ver con la visualidad, con lo audiovisual, con el registro fotográfico. Entonces, como fueron hartos millones, pero también somos muchas personas, somos 15 personas que vamos a trabajar en ese proyecto. 15 profesionales. Sí. A ver, ¿de qué monto estamos hablando? A ver si es que hay que sacar aplauso acá. Bueno, no es, en realidad lo pueden encontrar en la página, son 17 millones y fracción. Ya, perfecto. De adjudicados. ¿Y esto se desarrolla en cuánto tiempo? En 4 meses, del primer semestre del 2019. Ah, mira. Esa es la idea principal. ¿Y el resultado final de esto sería? Un montaje. Claro, el montaje de la obra. Y ahí claramente tenemos harto paño que cortar, porque la obra va a tratar un tema súper contingente. ¿Ya? Que tiene que ver con la convivencia del VIH y también la experiencia de vida con ITS. Entonces, es una temática social súper fuerte en este momento. Por lo tanto, nosotros nos hacemos cargo una vez más de ser reflejo de la sociedad y tratarlo desde el lenguaje de la danza, del movimiento y en las artes escénicas. Mira, oye, qué interesante, Catalina, este tema que, como dice Manuel, está pero ya en la palestra, yo diría, bueno, estuvo un poquito oculto, pero ahora ya salió por las cifras que nos ha entregado el Ministerio de Salud respecto de el aumento, ¿cierto?, de personas contagiadas con VIH, que me parece notable que ustedes como artistas, como que están involucrados en el mundo de la danza, lo pongan también dentro de una temática a analizar. Con su montaje. ¿Qué te parece a ti participar dentro de esto? Bueno, yo primero que todo soy intérprete de algo, bailarina, como se le conoce también. Uh-huh. Pero en ese lugar, para uno que es intérprete, siempre es, no sé cómo decirlo, si agradable, tener que decir algo al respecto. Perfecto. Tener que opinar respecto desde nuestro lugar. Porque quizás yo puedo articular un discurso hablado sobre eso, ¿cierto? Uh-huh. Como tú muy bien lo dijiste, de hecho la región de Los Lagos es una de las regiones que tiene mayores índices de transmisión. Claro. Entonces, como que, claro, es un tema que está sumamente masificado, de cómo funciona, pero en realidad hablarlo, conversarlo, evidenciarlo, reflexionarlo, es otro lugar. Entonces, claro, ese lugar que para nosotros es súper sensible también, tener que decir algo siempre te da sentido en lo que uno hace. Porque ya no es solo hacer un movimiento bonito, ¿cachai? Tenemos que comunicar algo. Entonces, todo ese proceso creativo, todas las fuerzas que se aunan para eso, nos da, digamos, como es una consistencia desde el punto de vista creativo donde tú estás. Imagínate, 15 personas que se están aunando fuerzas creativas, aunando sensibilidades, aunando discursos, para que esto pueda algún día, digamos, ser apreciado en otras instancias. Entonces, para uno es sumamente satisfactorio sentir que estamos todos un poco coludidos, ¿no? A propósito de las colusiones, que también es una linda colusión. Estamos coludidos para que esto realmente esto pueda ser posible. Claro, porque mira, Catalina dice algo clave, diría yo, porque nosotros todos nos enteramos, no sé, de las cifras duras, ¿cierto? De cómo se debe evitar, pero lamentablemente esto sigue pasando porque tal vez no hay una comunicación directa o una... Todavía nos cuesta, ahí hay algo, ¿cierto? Un trabajo que hacer. Este mensaje en particular, ese trabajo que están haciendo ustedes mediante la danza, ¿va a estar dirigido a qué tipo de público? Para todo tipo de público. Nosotros empezamos, el primer enfoque es como adolescencia. Ya. Porque también tenemos preparadas funciones para estudiantes. Entonces, aparte de nosotros como nuestra vereda desde las artes escénicas, también tenemos vínculos con la... con el área de la salud. Entonces ahí tenemos un vínculo con el departamento de infectología del hospital de Puerto Montt, con la encargada de prevención de VIH del sistema de salud de Reloncaví. Entonces queremos hacer un fenómeno que no solamente esté abarcando el aspecto artístico, sino también el de la salud y el de la educación. Por lo tanto, la primera, como el primer público foco es la adolescencia. Luego el adulto joven entre 20 y 30 años, y luego la generación mayores de 30 o 40 años que también puedan apreciar desde un lugar súper empático la convivencia de esta enfermedad. Ya, primero entonces, para ir más o menos comentando con la gente y explicándole cómo se arma todo este cuento, tú dijiste 4 meses. En el primer mes, ¿qué sea? ¿Qué van a hacer? Bueno, hay un currículum oculto, ¿cómo se dice? No, la investigación de la obra empezó ya. Con la postulación. Hay harto que leer, harto que investigar. Y en realidad llegamos a marzo a trabajar. Perfecto. Porque ya los intérpretes, la gente creativa ya está anidando su material para que en marzo lleguemos y lo coloquemos en el ensayo y empecemos a armar la obra. Perfecto, entonces, con una investigación, ¿cierto? Ahí ustedes sacarán sus hipótesis, cómo está el cuento, todo el tema. Y después el segundo mes. El segundo mes, montaje. Ya empezamos montaje, ya producción. A bajar las ideas, claro. Y hacerlo más concreto. ¿Esto todavía está en idea o ya está trabajando? Ya está. Mira, porque eso comentábamos antes de salir al aire, que nosotros ya estamos casi trabajando lo que va a ser el futuro. Exacto. Ya estamos, ustedes están en modo 2019, ya están. ¿Qué lugares se va a presentar este montaje? ¿O todavía eso lo están en...? No, sí, está clarísimo. ¿Ya? En el Teatro Diego Rivera son 3 días a finales de junio. Ah, mira. Y en Molino Machmar también son 2 días más, Puerto Vara. Aparte de hacer las mediaciones culturales en los colegios, que ahí tenemos que seguir confirmando. Por ahí nos pueden invitar. También, mira. Obvio, porque pero ya con ella igual ya tenemos ahí otro proyecto que estamos no te vinculados. Creo. Que también es ganador de Fondar Nacional. Me imagino que más de alguno que nos está sintonizando estará diciendo: uy, ¿quiénes serán estos chicos? Me gustaría conocerlos para que den algunos lineamientos de cómo se gana un Fondar, por ejemplo. Es algo ya... No, creo que lo importante, o al menos de lo que siempre hemos comentado entre nosotros, es como la posibilidad que puede tener una persona que creativamente se ve en un lugar, ¿cierto? Uh-huh. Tiene una idea creativa y dice: ya, esto me parece que todos debiesen tener parte en esto. Entonces, partir desde ese lugar y llevarlo a un proyecto con objetivos, con una metodología determinada, como sistematizar todo eso, creo que es lo más complejo. Como de verdad, realmente establecer este vínculo, ¿por qué es importante hacer esto? Entonces, ¿para qué, en qué le ayuda a mi comunidad? Acá Manuel te ha explicado un montón, te ha dado datos, te ha dicho, mira, y tenemos la posibilidad después de mostrar nuestro trabajo en esta situación, en esta otra situación. Claro, en esta. Claro. Entonces ya ahí tú vas viendo que las perspectivas de un proyecto se amplían y no se acaban solamente con el proyecto, porque el montaje va a quedar. O sea, el Fondar nos ayuda como a levantar este proyecto, pero el proyecto sigue vigente. O sea, que el Fondar se termine es una situación. Claro. En cambio, el producto artístico va a quedar ahí, la obra sigue ahí. Va a viajar por sí sola. Claro, entonces puede ser que esta obra alguien lo tome en 5 años más y diga: oye, remontemos esto, démosle una nueva mirada. Nosotros siempre preguntamos esto, que tiene que ver con los fondos concursables o con un poco la rigurosidad o lo difícil que es acceder a, porque siempre estamos conversando con los ganadores y con los que lamentablemente van a volver a postular o ya vienen postulando hace mucho tiempo. Entonces es como un poco conjugar la fórmula exacta o hacer el trabajo enfocado a... Pero bueno, ustedes lo han conseguido, así que nuestras felicitaciones. Esperamos gracias. Que ustedes también no se pierdan de escenario, que vengan acá a comentarnos cómo va el tema. Para nosotros es un tema muy relevante, que está sucediendo, que no podemos no dejar de tocarlo. Es un tema de salud que nos está aquejando, y ya distintas generaciones, ¿no? y distintos también, y hombres y mujeres, no solamente hombres, como antes se teníamos nosotros el mito, claro. ¿Cierto? Pero bueno, son temas actuales, hay mucha movilidad de población en la humanidad, no solamente en Chile, que llega personas, o nosotros nos vamos a otros países, sino que, y por eso hay que estar informados, y también hay que recibir esta educación, que ustedes lo hacen a través de la danza. Uh-huh. Así que nuestras felicitaciones, chicos. ¿Algo más que agregar? Sí, bueno, nosotros visibilizar que nosotros también somos parte de otro proyecto de Fondar Nacional, que es investigación en danza. Ah, mira. Entonces, sí. Se nos ocurrió ir a investigar a 7 colegios artísticos de Chile, entre Santiago y Puerto Montt. Yeah. Y entonces, nuestra idea es plasmar qué es lo que se danza en donde se danza. ¿Qué es lo que hace una profesora, un profesor de danza con sus alumnos? Esa no es la investigación. Yeah. Entonces esta investigación la vamos a hacer nosotros, y luego vamos a editar un libro. Y ese libro se va a publicar y se va a lanzar en Puerto Montt y en Santiago. Entonces igual ahí hay harto que aportar, agradecer. El hecho de este camino de adjudicar fondos está también mediado porque tenemos una historia detrás. Yeah. Que nos une a nosotros hace 20 años atrás, que nos une con otras personas, con otros amigos, que nos une la experiencia de vida, del fracaso, de intentarlo, las de estudiar, de soñar juntos. Entonces, sí. No es así como, no es la lotería, yo juego un cartón que se llama Fondar, se construye. Se va construyendo con las experiencias. Y eso lo hemos ido construyendo años, sí. Muchos años. Mira, sí. Qué interesante está ese trabajo. Nos imaginamos que cuando tengan el libro ahí o a Obvio. Puertas de contar, nos vengan a visitar para poder compartirlo. Me parece también notable esa iniciativa. Ya, chicos, estamos entonces. Ya, muchísimas gracias. Se nos gracias. Viene la directora de la Escuela de Cultura, que ya está esperando aquí para que iniciemos nuestra Super. Conversación. Nos sí. vemos entonces. Muchas ya, gracias. Vaya muy chao, bien. Hasta luego. Colorosa Navidad, arriba el sol quemando nuestras calles. Calurosa Navidad, es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca, aquí no hay noches blancas. No hay guerras de nieve, pero hay bombas de agua. Porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en Latina porque hoy es Navidad. Mojo a la vecina porque hoy festejamos Navidad. Caen patos fritos al pasar. Es tanto el calor que da cuando es Navidad. Me estoy derritiendo en honor a la santa verdad. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor que reina en Navidad. Mamá, papá, perdón, oh Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No. No se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, seguimos entonces haciendo nuestro espacio Escenario Cultural a través de la fanpage de en Facebook. Usted nos puede buscar ahí en buscar como Escenario Cultural y les va a aparecer nuestro video, nuestra grabación. Ay, aquí bueno. con nuestro invitado. Mira, fíjense que ahora estamos con la directora de la Escuela de Cultura de Puerto Montt. Ella se llama Patricia Lemus. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muchas gracias por invitarme. Y muchas Bien. Gracias por haber venido. Yo sé que esto es una hora complicada, además, porque uno tiene que ir a la feria, al supermercado. ¿Cierto? Para programar la semana, pero le agradecemos a todas las personas que nos vienen a ver acá en vivo y en directo a través de Radio Nueva Belén, como Patricia Lemus, directora hace cuánto tiempo de la Escuela de Cultura de Puerto Montt. Mira, yo ingresé el 2014 ya. Por concurso de alta dirección pública. Uh-huh. Tuvimos varios directores que ingresaron y postulé a tres establecimientos y uno de ellos la Escuela de Cultura. Mira. Ya, gané y vas finalizando mi periodo ahora en febrero. Ya, mi cargo en este caso va a ser llamado el primer semestre del año que viene y espero postularme y continuar un proceso porque creo que hay cosas que hay que terminar. Oye, ¿cómo está la Escuela de Cultura? Nosotros siempre, bueno, de que se cambió, ¿cierto? De lugar, ya hace algunos cuantos tiempo. A ver, esta escuela empezó arriba en la parte alta. Sí, una escuela nocturna, ¿cierto? En la parte alta y estuvo varios años. Después se trasladó al frente del Centro Médico Roncadí. Acá, ¿cierto? Al ladito de nosotros, Cayo Higgins. Ahí estuvo funcionando y después de eso se cambió a donde está ahora, que es frente al terminal de buses. Y claro, uno pasa por fuera y de repente, claro, se detiene y dice, ¡uy, la Escuela de Cultura! ¿Qué pasa en la Escuela de Cultura? Sí. A ver, ¿cómo está? No sé si has visto ahora, pero hay un mosaico espectacular, sí, súper lindo. Sí, afuera, afuera. Así que le cambió que un poco el rostro. Le cambió la cara, la, sí. Claro. Fue algo importante, fíjate, por el hecho de que siempre pasa rayada esa escuela. Sí. En el sector que está ubicado es un sector periférico y bien vulnerable. Entonces, este proyecto de cambiarle la cara un poco favoreció al entorno y también es agradecido por la gente que está alrededor, que son nuestros feriantes y claro, toda la gente, ¿cierto? El pueblito. Nosotros tenemos contacto permanente con ellos. De hecho, somos un establecimiento que se presta a la comunidad para sus reuniones y todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos en contacto directo con ellos y se agradece para el entorno, digamos, que la gente va a los turistas y miran el mosaico que fue una creación de los estudiantes y nada, pues es súper lindo y cambió la cara, como tú dices, a la claro escuela. Claro que sí, se intervino de alguna forma ese sector, que hay mucha población flotante ahí en el terminal de buses frente, sí, como tú decías, los feriantes afuera, el pueblito Melipulli, un supermercado que está de otro lado. Los marinos que están más allá también. Claro, la armada que está un poco. Entonces hay mucha población que pasa afuera y todos los días. Pero bueno, de esto hay que sacar el lado, digamos, cierto, el vaso medio lleno para cómo nosotros, como establecimiento educacional, ustedes están de primero a octavo hasta cuarto. Mira, nosotros cuando se intervino este establecimiento, nos convertimos en liceo. No hemos cambiado el nombre, nos seguimos llamando escuela. Ah. La escuela toda la vida se ha llamado escuela, pero como escuela, como si no ha sido. Yeah. Sino que se dedicaba ciertos años atrás a preparar a los estudiantes de diferentes sistemas educacionales en instrumentos específicos. Perfecto. Luego, al cambiarse al frente del terminal, se transformó en escuela como tal. Yeah. Estamos hablando que recibe subvención, que se enseña los ramos correspondientes, ¿cierto? Uh-huh. Y aparte de los ramos correspondientes, también se puede estudiar instrumento. Y aparte de eso, en la tarde, después de las 17 horas, hasta las 19:15 aprox, tenemos lo que es academia, en cual vienen estudiantes desde 7 años hasta los 89, nuestra alumna que más longeva que tenemos en piano. Entonces, sí, cualquier persona particular que quiera estudiar un instrumento puede ir en ese horario. Mira, ya tenemos ese dato, por lo menos. Exactamente, que es súper importante, es poco conocido, ¿eh? Hay mucha gente. Nosotros tenemos alumnos de colegios particulares que llevan años ahí estudiando piano, violín, qué sé yo. Nosotros tenemos todos los instrumentos. Ahora, nosotros tenemos desde séptimo a cuarto año y medio un curso por nivel. Yeah. En este instante tenemos 2 cuartos medios, por ejemplo. Mm. Entonces, esa es la cantidad por espacio, porque si tú te fijas, el edificio se ve grande, pero cuando tú entras, es grande en altura, pero no sí. en espacio. Claro. Nosotros tenemos una sala que es exclusivamente de artes visuales, yeah. otra que es de danza, ¿cierto? Con los espejos, como corresponde. Otra sala que está que es la bibliocrá, digamos, yeah. donde se conjuga todo lo que es literatura y el arte. Y espacios pequeños que tenemos para lo que son los violines, uh-huh. lo que son las cuerdas y todo. Dicho esto, nosotros estamos postulando este año un proyecto de ampliación. Ah, mira. La escuela es muy chica en espacio. Mm. La demanda en cuanto a instrumentos es mucha y estamos postulando... Está en revisión el proyecto en este momento para hacer una ampliación del establecimiento. Ah, mira, y ese fondo, ¿ustedes lo postulan a qué fondo, perdón, este proyecto? Regional. Ah, ya. Porque son muchos millones, entonces mm. ahí se ampliaría y esa parte sería con salas adecuadas para la parte artística, con la acústica, ¿cierto? Con la calefacción y todo, porque los instrumentos tienen que tener una temperatura, ¿cierto? Los claro. instrumentos de cuerdas, viola, para que no se echen a perder y todo eso. Entonces, estamos como bien entusiasmados y ojalá resulte eso, mm. porque es una cosa esperada por años. Es por años esperado por los profesores que llevan años, entre paréntesis, y hay profesores de la vida en sí. la Escuela de Cultura y profesores muy buenos y hemos tenido músicos que están en el extranjero en este rato. Entonces, hay mucha gente que ha pasado por la Escuela de Cultura. Uh-huh. De hecho, yo fui alumna de la Escuela de Cultura. ¿Cuando estuvo aquí en O'Higgins? Estuvo en O'Higgins. Ah, mira. Cuando estuve en O'Higgins, sí. Entonces, para mí es grato. Bueno, yo pienso que en la vida nada es coincidencia. Yeah. La vida por algo son las cosas. Y creo que yo siempre, bueno, siempre quise dedicarme al arte, pero uno después se casa, tiene hijos y tiene otras cosas, ¿cierto? Y nada, pues la vida te lleva a otra parte. Siempre estuve ligada al arte con la escuela y a la vez seguí estudiando instrumento, canto, ¿cierto? En teatro municipal y otras cosas. Siempre me seguí perfeccionando en la artística. Después con la pedagogía y todo eso. Entonces se dio esta oportunidad y se han hecho grandes cambios en el plano curricular. Nosotros tenemos un currículum propio desde el año 2014. Por lo tanto, todo lo que es la jornada GECO, la jornada completa que tiene los establecimientos y que en algún momento fue concebida para que se hagan otras cosas, ¿cierto? Para que el alumno aprenda de otra forma, nosotros sí lo hacemos. Ah, mira. Desde el año 2014. Los chicos tienen sus instrumentos. Nosotros somos uno de los 10 liceos en Chile que tenemos las 3 áreas artísticas. Artes musicales, artes visuales y cierto, el arte, la arte práctica, las artes escénicas. Nosotros tenemos las 3 áreas y funcionamos, cierto, los martes y los jueves focalizados en que los chicos tienen esas áreas, los chicos son evaluados, cierto, semestralmente, así como onda fama, así, una cosa así. Entonces, para que la gente que está escuchando, cierto, que más o menos nuestra edad, entienda un poquito, pero son evaluados los niños. Nosotros tenemos especialistas, tenemos concertistas, tenemos intérpretes superiores, gente que lleva años en el establecimiento. Entonces, y se ha formado también con un equipo joven que constituye básicamente una escuela que es una escuela que se abre a la comunidad y que es una alternativa positiva que está cada vez llegando más gente. Mira, y ahora, bueno, cuando ya uno se va acercando lo que es el mes de marzo o no, o ahora comienzan las matrículas. Mira, nosotros en el mes de agosto recibimos una exenta en la cual hay más de 70 establecimientos de arte a nivel nacional. Fuimos escogidos dentro de 36, los cuales nos eximimos del sistema SAE, de admisión que se hace en línea ahora. Ya. Y nosotros podemos tener una admisión en la cual podemos escoger a nuestros estudiantes. ¡Ah, mira! Son varias escuelas de acá que pueden hacer eso. Entonces, nosotros ya empezamos, se hizo el proceso de postulación, se inscribieron más de 100 personas, llegaron bastante, fue muy simpático eso, una cosa que nunca habíamos tenido. O sea, nuestro público cautivo del año pasado está haciendo sistema particular y particular subvencionado. Ya. Y gente que viene de fuera de Santiago, sobre todo, a buscar una alternativa, digamos, en el arte. Si bien es cierto, nosotros tenemos un porcentaje, cierto, de estudiante que se va a estudiar arte dentro y fuera del país, también hay gente que se va a las áreas humanistas. En el fondo, la escuela artística no es que preparen músicos, o sea, sí salen músicos, porque nosotros somos el insumo para Universidad del Lago, Universidad Austral, Teatro del Lago, las orquestas, nuestros alumnos son parte de la orquesta, son parte de Balmaceda, entonces nuestros chicos siguen funcionando después del horario de clase. Claro, que me imagino que dentro ya en la comunidad de la escuela misma comienzan a conocer los mismos los alumnos, los nexos que pueden ir ellos estableciendo después con futuras instituciones que se dedican a esto. En el fondo son las instituciones como que nos buscan. Ya. Es como, como al verre. Porque nuestros niños salen preparados a lectura musical. O sea, son niños que ya están. Qué bueno. Y además, porque hay que seguir desarrollando el talento que hay en la zona. ¿Cierto? Exactamente. Porque también, o sea, nosotros siempre vemos que de pronto vamos a estos grandes espectáculos con gente de fuera. Ahora, afortunadamente, esto ha ido cambiando, y digo afortunadamente, no por una especie de hacer un sesgo, ¿cierto? Sino que tiene que ver con, porque aquí también hay gente, hay jóvenes, hay niños que tienen que comenzar a desarrollarse en sus distintas áreas, ¿cierto? Que existen. Bueno. Y por ahí, entonces, yo creo que lo que hace la Escuela de Cultura es algo fundamental, porque ¿cuál es la cantidad del alumnado que tienen ustedes? Mira, nosotros tenemos, por el edificio, como te digo, que es chico, porque nosotros tenemos que tener parte también para las áreas, tenemos una capacidad con 212 alumnos, 214. Ya. Entonces, somos poquitos, por eso tenemos un curso por nivel. ¿Solamente de Puerto Montt o bien de distinto? No, nosotros, fíjate que el 70% es área aledaña, fuera del radio. Estamos hablando de Carretera Austral, estamos hablando de Carbuco, Frutillar, La Vara, La Isla. Tenemos mucha gente alrededor. Y gente de Santiago. Yeah. Y mucha gente de Santiago igual que viene. Y como te digo, gente de colegio particular y particular subvencionado también. Que está viendo alternativa y que ha pasado de boca en boca. Oye, mira, porque resulta que la escuela estuvo estigmatizada mucho tiempo, o sea, como que por el lugar, por el sector, como que ahí está lo peor de Puerto Montt, o sea, ahí está, pero ya, como dicen los chicos, está lo flight acá, o sea, está lo peor. Entonces se ha ido cambiando la cara poco a poco. La gente todavía piensa que es la escuela, ¿cómo es que dicen ellos? La escuela de niña, la escuela número uno. Usted va a la escuela número uno cuando no toma un colectivo. No, somos la Escuela de Cultura y Fusión Artística de Puerto Montt. No es la escuela uno ya. Entonces la gente todavía asocia como la escuela uno o la escuela nocturna, que era no como una escuela o liceo como tal. Nosotros en septiembre siempre mostramos a la comunidad y hacemos algo afuera. Afuerita es como una pequeña plazoleta. Nosotros sacamos todas nuestras petacas, cierto, micrófono y todo, y hacemos un 18 y celebramos como la comunidad. Mira, entonces por eso la comunidad ya nos está conociendo y nos abrimos al público. Aparte que somos, como te digo, un centro también, que es prestado para reuniones y todo ese tipo de cosas. También para cuentas públicas de Ceremis, que también las hacen ahí, porque es un edificio antiguo y está más cerca de la comunidad. Pero también nos abrimos al público en general, y que la gente vea, porque la gente que anda en la calle, la gente común y corriente, nunca ha visto un violín. Es más, nosotros hacemos nexo con otro establecimiento y hay escuelas que hay niños que no conocen un instrumento de viento o un violín y no saben cómo suena o cómo se toca. Entonces, es más, va más allá esto. Hay una ignorancia, por decirlo así, en el buen sentido, de muchas cosas que se creen que se saben, pero al final no. Todavía falta mucho por hacer en el arte. El arte que siempre es mal mirada, o sea, que no son artistas los que andan en la calle, los borrachos, los volados. Y no es así. O sea, un artista es una persona que se va formando en el tiempo y que tiene, es una persona educada, que tiene técnica, y es una persona que se va construyendo y que eso le va dando una solidez para aprender lenguaje, matemática y castellano, todo eso. Dicho esto, nosotros tenemos un pie y tenemos más de 12 niños Asperger en nuestro establecimiento. No, nosotros tenemos la diversidad, somos abiertos a la diversidad, y son niños que aprenden a tocar instrumentos, danzan, bailan, teatro. Mira, qué bueno, y tú los ves y no te das ni cuenta que son niños. Bueno, estas son las cositas que nosotros también queríamos conocer. Hacemos el mea culpa porque como programa no habíamos tenido esta instancia de acercarnos a la Escuela de Cultura que existe acá en nuestra comuna de Puerto Montt. Sí tenemos nexos con profesores que han estado ahí y que vienen acá al programa comentando alguna que otra actividad o iniciativa, como por ejemplo la Jimena Vázquez, la profesora de piano, que le enviamos muchos saludos acá desde nuestro programa de cine. Porque ella, claro, nos dio el contacto, ¿cierto?, de la directora con la cual estamos conversando hoy día en el escenario, Patricia Lemus, y que la agradecemos igual. Sabemos que ustedes van a tener o están desarrollando distintos proyectos. Nos gustaría que nos vinieran acá a conversar. Encantada de venir con los alumnos. También. Ir socializando el trabajo que ustedes realizan, que me imagino que no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso, como tú decías. La escuela estuvo estigmatizada, o aún está en cierta medida, por el sector, que ahí vemos personas en condición de que viven en condición, cierto, de calle, y bueno, hay distintas situaciones que esto ha ido cambiando con un trabajo también que ha hecho el municipio y otras instituciones públicas, y bueno, y ustedes están insertos en esta en este escenario, cierto. Entonces la invitación es que sigamos en contacto, que usted nos venga a visitar o con quien desee, y a levantar un poquito lo que es la Escuela de Cultura, decir lo que se está haciendo, la gente, que la conozcan, ¿cierto? Como con su nombre. Exactamente. Y estamos ahí. Claro, y darle valor a los chicos también, que ellos quieren, me imagino, tienen sueños, tienen proyecciones, por algo están ahí. Exactamente. En esta escuela. Nosotros estamos formando personas. Personas para la vida, que eso es lo más importante. Uh-huh. Quería aprovechar de decir que estamos en periodo de matrícula, vamos a estar, a pesar que las escuelas se cierran en el verano. Yeah. Nosotros vamos a estar en la primera semana de enero matriculando. Tenemos cupo en séptimo, octavo y en cuarto medio nos quedan cupo. Ah, mira, qué buen dato. Acercarse, y de ahí en marzo de nuevo retomamos, ¿cierto? Pero ahí vamos a estar, y hemos pegado por ahí algunos afiches para que los niños, jóvenes, ¿cierto? Y los papás también, que están enamorándose y encantándose con el proyecto educativo, ¿cierto? Que es abierta a la diversidad en todo el sentido de la palabra. Mira, gracias Patricia por haber venido hoy al escenario. A ti por invitarme. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Obviamente. Ese es el trato, ¿sí? Sí, obvio. Saludos a toda la comunidad escolar de la Escuela de Cultura de Puerto Montt, que está justo frente al terminal de buses. De buses de nuestra ciudad. Y bueno, seguimos en contacto. Listo, gracias. Gracias, chao. Estos son los panoramas culturales del fin de semana, junto a Jorge Olavarría. Y la música indica que ya estamos con los panoramas y nuestro productor Jorge Olavarría. ¿Cómo está, Jorge? Bien, Carmen, aquí estamos con los panoramas para el día de hoy. Bueno, hoy en la sala de teatro del Diego Rivera se presenta el concierto de gala de la orquesta de Cochamó. Mira, 70 músicos de Cochamó, niños entre 7 y 19 años, se presentan hoy a las 6 de la tarde en la sala de teatro del Diego Rivera. Así que para ir a ver esta, apoyar igual al DAEM de Cochamó, que tienen esta orquesta sinfónica. Es decir, hoy estuvimos presentes en el concierto de la orquesta de la Corporación Cultural de Puerto Montt, la orquesta sinfónica, y además el coro, dirigido por Ernesto Segovia, el profesor. El mítico profesor. Así es que muy bien, felicitaciones a todos los músicos, pequeños músicos que se están formando ahí, Qué buena energía se siente eso. Sí, no, sí, tu escenario y se transmitió en vivo ahí la presentación. A través de nuestra página Escenario Cultural. Claro. Bueno, para mañana, el cine infantil, bueno, se presenta la serie Pichintún y Los Increíbles 2. Así que Luciana mañana va a ir, sí, que el otro día no fue porque estaba enferma, así que a ver si mañana vamos a ver Los Increíbles 2 y Pichintún. Y bueno, para este día miércoles, Bafomón presenta la cuarta muestra anual de la mano del folclore. Esto se presenta en la sala teatro El Diego Rivera a las 19 horas. Después, el día miércoles también se presenta la película La Casa Lobo. Llega a las salas, un aclamado cuento de terror, en esto mucho, inspirado en Colonia Dignidad. Este se presenta el día viernes 28 a las 19 horas. Y bueno, el día viernes, en la sala teatro Diego Rivera, es decir, Artesana, el montaje de danza flamenca que invita a vivir el Centro Cultural Verde Oliva. Esto es dirigido por Vanessa Mancilla, un espectáculo que reunirá a 30 bailarinas, y la propuesta, es decir, se presenta la pureza de los movimientos con sentido. Estos son 27 bailarinas que se van a presentar en el Diego Rivera. Y bueno, esos son los panoramas. Ya estamos como, es decir, en modo Navidad. Y bueno, y queremos hacer un recuerdo que Acreditación País está con los cursos de cajero comercial de 50 horas, y se viene ahora en enero el curso inglés con atención al turista. Este Oye, parte ese del... me interesa a mí, ¿eh? Es decir, bueno, la idea es que se te va a enseñar. ¿Pero cuánto dura en tiempo? Es decir, son, bueno, lo que pasa es que son 3 horas a la semana. Es decir, son 3 veces a la semana, perdón. ¿Y si yo trabajo, son, por ejemplo? Es decir, hay horarios como después del horario de trabajo. Es decir, hay clases en la mañana o en la tarde. Bueno. Según es decir, la disposición. Es decir, nosotros nos acomodamos a los horarios de nuestro... de los alumnos. Perfecto. Así que esto, como se te enseña a hablar inglés, cómo relacionarte con el turista, cómo cobrar, es decir, la gente que trabaja en restaurantes, es decir, uno aprende a conversar con ellos, ya que hoy día había un crucero bastante grande y ya van a empezar a llegar más ya durante este verano. Así que bueno, y en la efeméride musical, estábamos escuchando de fondo recién, hace, bueno, en 2014 murió Joe Cocker. Este baladista, es decir, un día como hoy, 22 de diciembre, a la edad de 70 años, de un cáncer al pulmón. Y bueno, estábamos escuchando de fondo When a Little My Friend, con la ayuda de mis amigos, que fue el tema que se hizo famoso en Gusto. Ah, mira. Así que bueno, buen tema que estamos escuchando, recordando a Joe Cocker. Pero bueno, para terminar escenario, modo Navidad, los dejamos con John Lennon y Feliz Navidad. Mira, así de esta forma, nuestro equipo, Mauricio los controles, Jorge Olavarría, nuestro productor, y en particular, todos los que hacemos el escenario, todos los que hacemos de alguna u otra forma Radio Nueva Belén todos los días, ¿cierto? Les queremos desear una feliz Navidad, ¿cierto? Y un próspero año nuevo. Bueno, vamos a estar nosotros el próximo lunes, perdón, el próximo sábado, acá despidiendo lo que es el 2018. Así que bueno, nosotros les queremos enviar a través del micrófono y a través de Facebook, ¿cierto? Nuestra plataforma Escenario Cultural, nuestros más cariñosos saludos, nuestras buenas energías para este... finalización de año, esta cena de Navidad, ¿cierto? Que esté ahí con sus seres queridos, con los que usted necesita estar, quiere estar. Es una época de reflexión, de estar con la persona que quiere decirle cuánto lo quiere. Y bueno, son épocas también un poco sensibles para que nosotros ahí demostremos todo el cariño que sentimos por los demás. Bien, dicho esto, estamos concluyendo el programa del día de hoy. Les mandamos muchos saludos y cariños a todos quienes nos contactan vía escenariocultural@gmail.com y vamos a estar el próximo sábado acá despidiendo lo que es el 2018. Que esté muy bien Jorge, que esté muy bien Mauricio, a todo el equipo de Radio Nueva Belén y a usted también en su casa. Nos escuchamos el próximo sábado. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural.